mismo pelotón tal como les habíamos escuchado a ustedes. Todos en el mismo pelotón. Encabezados por el mismo pelotón a la ciudad de Cardona, dando así prueba de una extraordinaria. Han sido recibidos cariñosamente por el público de calidad que les ha hecho demostraciones de verdadero júbilo. En una cantidad extraordinaria de público ha aplaudido entusiastamente la llegada de los corredores que se produjo